Estamos en esta nueva jornada en Córdoba Capital con una increíble manifestación y convocatoria de todo el pueblo de Córdoba. Alrededor de 10.000 personas se movilizaron hoy para decirle no a la reforma de la ley de bosques y estamos escuchando de fondo al trío Chuncano, una banda de Tras la Sierra que se acercó a compartir en esta instancia de festival. Y también estamos con Cristian Schneider, uno de los integrantes y caras más visibles de la coordinadora en defensa del monte nativo, en defensa del bosque nativo. Vamos a compartir con él ahora unas reflexiones acerca de esta jornada, exitosa jornada. Sí, bueno, la verdad superó, como siempre se dice, toda nuestra expectativa, pero es cierto, realmente la adhesión que habíamos recibido durante la semana para realizar esto, el apoyo de que aún trascendiendo de que la ley no se iba a tratar, aún así la gente sabía por qué teníamos que hoy marchar, era para, primero para no perder la atención, para no perder la observación sobre lo que estaba sucediendo en la legislatura, que hasta último minuto uno no puede confiar ya en el bloque oficialista por la tergiversación, por la manipulación que tuvo todo el proceso, por lo cual eso lo entendió la gente, entendió de que había muchos trascendidos, pero poca información transparente, cierta y segura, por lo cual entendieron de que había que marchar y porque también teníamos que pedir algo más, que no era solamente el no tratar hoy la ley, el no aprobarla, sino que el año que viene no se presente nuevamente este texto, que este texto no sea trabajado por el legislativo, sino que pedir que quede claro de que hay un proceso de participación que establece una ley nacional, un proceso de participación que está demandando la sociedad y que es el que queremos que se dé desde el principio del año que viene. Por lo cual, estamos solicitando que el Poder Ejecutivo nuevamente se haga cargo de instrumentar ese proceso de trabajo, dar participación a todo lo que hoy los estamos reclamando, sin duda con un proceso de transversalización con el legislativo para que se empape de qué es lo que se está hablando y no terminen legisladores tratando de entender en dos días de qué se trata una reforma de la ley de bosques o de qué se trata un mapa que en ningún momento apareció. Vuelvo a insistir, entonces la gente entendió eso y por eso nos acompañó y realmente brindó un marco fabuloso de no solo de presencia, sino también de festejo, de saber en qué tónica, con qué actitud veníamos acá a marchar. Era compartir, era dialogar, era estar presente, era abrazarse, era comprender que tenemos que estar todos juntos y comprender que cada uno tiene que entender al otro, tiene que escucharse y tiene que construir este diálogo que estamos necesitando para construir la ley que estamos pretendiendo que proteja el bosque nativo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Esas fueron las palabras de Cristian Schneider, quien conmovido hablaba de la participación ciudadana histórica que se dio hoy 28 de diciembre en rechazo a la ley, al proyecto de ley que busca reducir de forma considerable el 3% de bosque nativo que queda en la provincia de Córdoba. Las acciones a seguir continuarán durante el verano, ya que en el mes de febrero del año que viene, del año 2017, la legislatura tiene pensado volver a tratar este tema. Para el informativo Farco, reportó Carolina Osán.